Desde hoy, periódico El Cisne circula en la región del Maule. A partir de hoy, la región del Maule tendrá un nuevo periódico que marcará un verdadero hito en la historia del periodismo maulino. Se trata de El Cisne, una publicación independiente que tendrá como propósito hacer de caja de resonancia de las demandas provenientes de la sociedad civil, promoviendo el debate en torno a temas como participación ciudadana, medio ambiente sustentable e igualdad de género, los que buscará instalar en la discusión pública de la zona. Las informaciones tendrán como insumo principal las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al desarrollo local, regional y nacional. El Cisne, nombre elegido por tratarse de una ave reconocida y querida por todos los chilenos, recoge los esfuerzos exitosos que ya se han hecho en distintas regiones, como El Ciudadano, El Polémico en la segunda región, El Costeño en la quinta, Aquintúe desde Temuco, entre otros. Además, en el Maule hay una población estimada de 3.000 cisnes de cuello negro, que habitan en zonas protegidas y otros ecosistemas. Al definir la filosofía del nuevo periódico, el director y comunicador social Mauricio San Cristóbal aseguró: "Este es otro eslabón en este importantísimo proyecto de la prensa popular en Chile, que se une al gran éxito alcanzado por los periódicos de este estilo, que ya circulan en distintas ciudades. Sin hacer demagogia, se debe reconocer que estos periódicos encarnan la posibilidad de darles voz a sectores muy amplios, a quienes no pueden o no quieren acceder a otro tipo de publicaciones". Según el periodista, en el Maule hay organizaciones que realizan un invalorable aporte al mejoramiento de las condiciones y oportunidades de la sociedad desde su trabajo cotidiano. Sin embargo, este trabajo es a menudo poco conocido fuera de su área de incidencia inmediata, ya que la escena mediática actual se caracteriza por los monopolios mediáticos, cuyos contenidos excluyen o limitan la participación de las organizaciones. Por ello, el Cisne ofrece la oportunidad para que estas iniciativas se den a conocer en el ámbito local y regional y que sean contadas por sus protagonistas, de manera de facilitar la construcción de redes organizacionales, amplificar su impacto y, de paso, fortalecer la identidad regional maulina. El Cisne será un periódico mensual con impresión de primera categoría, tendrá un formato de tabloide y circulará con 5.000 ejemplares, al valor de 300 pesos, señaló el director de la publicación. Además, este medio formará parte de la cooperativa de medios independientes, quienes harán un frente contra el cerco informativo que impulsa la prensa tradicional.